El mate es la religión, dice Dodor Balché. ¿El mate por religión? El mate es la religión, porque el mejor mate es el de la mañana. El mejor mate es el de la mañana, porque tiene más químico, dice Dorval. Ya no tomamos más mate, ahora mascamos glifosato. Imponete la devolución de opiniones con humor e ironía y también opiniones serias. Ha habido de todo en la noche de hoy, de esta emisión sorpresiva del Empalme Rock. La radio tiene que sorprenderse. Ha corrido mucha agua bajo el puente, ¿no? Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Se pasó, Dorval, ¿eh? El mejor mate es el de la mañana. Ya no tomamos mate, mascamos glifosato. Sunshine Band. Recordá que podés escuchar, podés seguir esta emisión después, online, on demand, en Internet Archive, el Empalme Radio Rock. Ponés así en el buscador que utilices, en el navegador que tengas. Internet Archive y seguido todo con minúscula, el Empalme Radio Rock. Y ahí te va a saltar. Si no te salta, estás en problemas. Suena bien el Empalme Rock, los temas son interesantes y los asesores desopilantes. Me mató eso que dijo Bosco de los Romanos, dice este mensaje anónimo. Y claro, los que gestionaban mejor el agua eran los romanos. Es por eso que la clase política hoy hace todo este circo. Lean Agudinas, el drama de la futilidad. Artículo publicado en Brecha, creo que está también en su sitio web. Eduardo Agudinas, biólogo uruguayo. El rumbo errático, dubitativo. Las contramarchas, las pifias. Bien a la uruguaya. Una manga de sorete, dijo Francisco. Yeah. sí, sí, son una manga de soreptes, ¿esto? Los desesperos se dan a mano los sisis. Parece que están todos involucrados, las ONG que se llevan su tajada, los políticos que se llevan otra tajada, las multinacionales que no le importa, total ellos no son de acá y después se van. Varias claves están de la nueva conquista, la conquista actual. Sí, hay que pensar en eso, en esos puntos que menciona usted. Solo para intentar resumir, ingresan con gobiernos amigos, o sea, los menos proclives a cuestionar la invasión del país para el saqueo, ¿no? Entonces eligen los más propensos, como era con la Malinche, ¿no? Eligen los que los dejan entrar. De hecho, se repite constantemente eso. La gente no se da cuenta casi nada, ¿no? Claro, esto le va a resultar muy ofensivo a los que tejedi, pero las multinacionales invierten en los periodos de gobierno que son permeables, que son amigos, entre comillas. Piense usted en esta región de acá. Yo tengo claro eso, ¿no? ¿Cuándo se hacen las inversiones? Empalme FM. Sleeping. estás haciendo el giro hacia mar abierto, dice Il Bambino. Claro. Running with the night, Lionel Richie. Otra demoledora emisión de Le Palme Rock con contenidos, dice este mensaje anónimo. Voy para el encuentro de los motorhome, casi digo motochorro. Voy para el encuentro de los motorhome, dice este mensaje, perdón. Creo que Cleme inició su tránsito desde el río Uruguay hasta la cúspide del cerro, desde donde bombardeaba la Tamandaré, donde bombardeaba la batería de Tamandaré, che. 5 kilómetros todos los días. Bueno, 10 kilómetros porque tiene que volver. Ponente emisión del empalme con contenido sorpresivo. Che, dice, ¿cuál es el video? Ah, no te lo mandé a vos. Estoy leyendo de reojo el teléfono porque un operador hace lo que puede con la emisión al aire, el control del sonido al aire, el control de calidad y el control que esté saliendo al aire la emisión del Empalme Rock a través de Seno Radio, Seno Streaming. Tremenda versión de Survivor. Bambino. Hayon. Hayon you. Fair is good. Battle teacher. To look so good and feel so right. Let me tell you about the girl I met last night. It's understood. I had to reach her. En los últimos tiempos he notado que estás pasando mucho más música ochentera, dice este mensaje. Bueno, aumentamos sí un poco el nivel y hemos descuidado los 60 y los 70. Aún cuando arrancamos en el 2020 había música hasta de los 30, porque la música se puede ir mucho para atrás. 30, 40, 50, 60, 70. Es nuestra etapa preferida, pero claro, la mayoría está en esta ochentera. Les recomiendo un sitio, una plataforma para escuchar música. Bueno, yo les recomiendo primero el Empalme, todas las emisiones que hay en el sitio internet Archive, el Empalme Radio Rock, todos los temas y todos los estilos. Ahí van a encontrar, si buscan en el 2020-21, la música del 50 con el asesor musical del Empalme, Darby. Hoy estuvimos con el Charlie, che, Darwin, hablando de teatro. Dice que tenemos que recrear el teatro de los 70 en Macondo. Empalme FM. Está en Paraguay, che. Le vamos a dedicar esta mezcla. Mientras regresa por la triple frontera y entra por, ¿cómo se llama? El Rincón de Franquicia. Trae garotos. Trae alguna caña brasilera. Dejala acá en el empalme para el encuentro de este fin de semana. Bueno, es este fin de semana, ¿no? Amigos de Casa Tribu. Vamos a tener que hacer un programa especial con la gente de Casa Tribu, conducida por el amigo Sergio y la señora Viviana, creo que se llama. Y bueno, y si precisaran un DJ, podríamos hacer el esfuerzo. Mirá esta mezcla, gurú. Presta atención, gurú. Presta atención, gurú. Salió como de atrás de un árbol. Palme FM. Yesterday, Foreigner. Che, el gurú está viviendo como una etapa romántica. Seguramente va a escuchar esta emisión en diferido a través del sitio internet Archive, el Empalme Radio Roque, esta emisión del 16 de septiembre de 2025, siendo la hora 22:12. El gurú, le vamos a dedicar especialmente para esa etapa romántica este tema que viene a caerle perfecto. Palme FM. baila el gurú en la triple frontera. Empalme FM. No es una rara versión, es una versión extended del clásico de Al Corley, Squad Room. Es un excelente giro hacia mar abierto, dice Il Bambino. Claro que siempre está esperando la música de esta década, Che Pablini. Servirle un aperitivo. En la primera época siempre escuchábamos este, ¿te acordás? The Time Bandit. Endless Road. Le di un punto más de volumen. Va a acoplar. Va a acoplar, va a acoplar, va a acoplar. Excelente selección musical del Empalme, dice este mensaje, solo para el gurú o para todos. Es para todos. Está sonando bien y bien ecualizado. Nosotros de cualquier manera tenemos que checar la emisión al aire a través de Seno, Seno Radio, Seno Streaming. Streaming. Ah, ya pasó, no le encontraba la vuelta. Tenemos que saber que estamos al aire. Tenemos que saber que estamos al aire. Mira, gurú, escuchaste selección 70-80 The Blend Anytime Delight. bien, miraste de diente de ajo, imponente vos, gigante. Che, ¿estará bien así Macón de Uruguay? Sí. Unos fueguitos, una moto, un cien, una radio, una palma. En Uruguay es una historia oficial, una negociación política que se sostiene sobre mitos. Y han pasado 200 años y nosotros seguimos sosteniéndonos sobre mitos. Che, vos sabés que quiero que escuchen esta canción, mejor dicho, esta versión de una canción icónica del rock dedicada a un activista por los derechos humanos, un tanto desconocido, africano él, de nombre Biko. Peter Gabriel le dedicó una canción ya hace muchísimos años. La escuchamos en vivo incluso en 1986 o 7 en Buenos Aires, en vivo, con artistas africanos. Y apareció ahora una versión fatal, tremenda, que se las recomiendo. De Peter Gabriel, repito, es el intérprete Biko, en vivo. Está viejito Peter también, un exponente del rock progresivo mundial, pero sobre todo un activista por los derechos humanos muy confiable, un gringo bueno como Sting. Peter Gabriel, Biko, Son Around the World, Playing for Change, una nueva versión del clásico de 1980 del músico inglés Peter Gabriel. La canción y el video, producido por Sebastian Robertson y Mark Johnson, presenta a Peter Gabriel acompañado por la vocalista y activista beninesa Angélique Kidjo. El nombre es más largo, pero casi impronunciable para mí. Angélique Kidjo, Jojo, Made Silro. Se llama igual que yo, ¿viste, Saris? Jojo. La leyenda del bajo Messel. Ned Geochelo. Ah, el bajo Michel Ned Geochelo. Y más de 25 minutos de 7 países, incluidos Sudáfrica, India, España y Estados Unidos. Se estrenó en diciembre de 2020, che, Dorval y vos, Darwin, que siempre están pescando temas nuevos. Se estrenó en diciembre de 2020 como parte de Peace Through Music. O sea, música verdadera. Un concierto virtual y evento de recaudación de fondos organizado por Playing for the Change. Esta canción es tan relevante hoy como el día en que fue escrita e inspira nuestra necesidad de justicia racial y social. dice Mark Johnson, cofundador y productor de Playing for Change. Una vez que todos nos unimos como planeta, no hay nada que no podamos superar. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Peter Gabriel, Pico. Port Elizabeth weather fine. It was business as usual in police room 619. Oh, Pico, Pico, because Pico. Thank you. tremendo homenaje a la activista en contra del apartheid, a favor de los derechos humanos, en contra del racismo, Biko. Peter Gabriel, grandes canciones, eternas canciones, icónicas del rock de todos los tiempos. Empalme FM. Your eyes.

solas, vayan solas. E me sta per uscire, si sembra vuole mal. E se dinero che recibe, pronto se terminará. Non potrà comprar más almas, e sus verdugos pagar. Imagine a su madre, bailando en soledad, bailando los muertos, los que ya no están. Ahora se decide, no dejan de danzar. Save us, me and you. La nube llega a durar, cosa que dudo también, porque no hay nada que el tiempo no mate. Capaz que queda este audio que sea en los próximos 10 años, por ser optimista, ¿viste? De referencia sobre la historia de Calle Grande. Y aparecen todas las voces, además de la historiadora, Jorge Lina, de todos los asesores, ¿no, che? What about love? Don't you want someone to care about you? Ya me voy a prender otra vez, pero es para calentadero cabeza. ¿Qué te iba a decir? No estoy escuchando radio y yo solo el empalme escucho. Clásico de los 80, Cesaris, va para Anderle, que comenzó a escuchar a esta hora. Swiss Newton, perdón, es Kim Carn, Angel of the Morning, Anderle, para el oso Anderle. Kim Carn. Batería. Desde que damos nuestros primeros pasos como personas, vamos creciendo y pasando etapas en nuestras vidas. Etapas que todas ellas deberían ser hermosas, ya que solo el hecho de vivir y tener la suerte de compartir la vida con los demás en armonía debería ser una de las reglas sagradas. Somos niños, jóvenes, adultos y ancianos. La vida no nos avisa cuándo será el último respiro. El último día. Que nos levantemos, que tomaremos el último mate, el último te amo, el último perdóname, el último te quiero, el último te extraño, el último abrazo con los amigos, el último beso a nuestra compañera o compañero, a nuestros hijos, el último festejo con el cuadro que somos hinchas. En fin, sabemos la fecha para nacer, pero no la de partir. Esa nadie la sabe. No hemos podido llegar a eso todavía, sin tener una aproximación. Lo más cerca es cuando nuestras vidas somos ancianos, viejos, tercera edad, como les quiera llamar. Hoy evoco a todos los ancianos de mi pueblo, el nombre de un centro que en la etapa que volvemos a depender de los demás, al igual que cuando éramos niños, siempre está. Desde hace mucho tiempo dando todo por todo y por ellos. Mi homenaje y mi semblanza va hoy al hogar de ancianos de mi pueblo Guichón y a toda la gente que hace de él y deja su tiempo para regar de cariño esas flores que ya sienten que sus raíces ya no resisten el paso del tiempo. Hogar que sabe tratar como se debe a nuestros ancianos, que el día de mañana vamos a ser nosotros. El hogar de anciano es la última parada de muchos, pero está llena de amor, cariño y respeto. Al salir de la escuela 39 siempre lo miré siendo niño. Los visité con la escuela, después con una murguita del barrio le cantábamos desafinado. A los ancianos, pero con el corazón bien templado, le dábamos la mejor melodía, salida de nuestra alma. Estas palabras en mi semblanza son un grito de pedido de ayuda. El dar siempre está bueno, más en esta etapa de la vida. Déjale un verso, déjale una canción, dale un saludo, date un minuto y conversa con ellos. Cantale algo, léele el diario, dale cariño. Ellos que mañana serás vos. Ellos son parte de nuestra sociedad, otra generación. Son ellos que dejaron y forjaron en nosotros ese sentido de pertenencia a nuestro pueblo. Son ellos los que plasmaron ese amor a la vida, ellos que ahora no pueden solo. Ancianas y ancianos de mi pueblo, gracias por ser parte del mismo. Generaciones nuevas siempre estaremos regando ese jardín para que día a día sigan floreciendo más que nunca. Sabemos que la vida es redonda. Mañana nos tocará a nosotros tal vez recibir ese amor sagrado que solo los que están en nuestro hogar saben darlo. Salud. Saludo a todos los que hacen el hogar de ancianos de Quichón. That grew for you and me. I watched the apples falling one by one, and I recall the moment of them all. The day I kissed your cheek and you were gone. Now we are torn. Primero de mayo, Bee Gees, pegado a la semblanza del hogar de ancianos de Cabrera Sariz, sobre idea original de El Lagarto. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Conseguir un día como el de hoy y un asado y venir, qué lugar impresionante, vos sabes, no es porque haya sido los tatarabuelos nuestros, muy lindo, che. Y estoy acá en Uruguay, noche. Buenas tardes, compa. Qué lindo lugar, ¿no? Que esto es nuestro, compañero, de Uruguay. Certain kind of lights that never shone on me. I want my life to be to live with you, live with you. There's a way, everybody said, to do each and every little thing to love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. So, so, so glad I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you. To love somebody the way I love you. To love somebody, to love somebody the way I love you. ¿Qué hay en este mundo que exista? ¿Qué hace? ¿Y yo, al menos? ¿Yo no soy algo? Pero me he convencido de que no había nada en el mundo. Ni cielo, ni tierra, ni espíritus, ni cuerpos. Entonces no estoy convencido de que yo tampoco existo. Da igual. Si de hecho estoy convencido de algo, o si solamente estoy pensando algo, entonces soy, indudablemente. René Descartes, a diferencia de otros pensadores, no empieza estableciendo verdades sobre cómo es el mundo y qué es el ser humano y qué es el alma. Él se pregunta de qué manera se puede llegar a una verdad de la que estemos plenamente seguros. ¿Qué certeza tenemos de las cosas? ¿Qué certeza podemos tener de las cosas? Yo puedo dudar de que me llamo Merlí, de que vosotros sois mis alumnos y sois los peripatéticos y de que ahora mismo estamos en esta aula dando clase. Merlí, estamos en el patio, ¿eh? Es que no se entera. Si puedo dudar de todo, entonces de lo único de lo que puedo estar seguro es de mi duda. Si dudo, es decir, si pienso, entonces existo. Cogito ergo sum. Esta conciencia nace con la certeza de esta duda. O sea que solo sabemos esto, que existimos. No. Lo que Descartes nos dice es que el hecho de pensar es un atributo inseparable de nuestra existencia. Somos una cosa que piensa. La res cogitans. Todo lo que sea externo a esta sustancia pensante, Descartes lo define como la res extensa. Por un lado tendríamos el yo que piensa, nuestra alma, y por otro, el mundo de la materia, donde encontraríamos la realidad de nuestro propio cuerpo. Like you just

Ahora son 23:25, che. Deberíamos ir poniendo el violín en la bolsa para esta emisión sorpresiva del 16 de septiembre de 2025. Pasaron dos clásicos, ¿viste? Este último de Félix Cavalieri, Only a Lonely Heart Sees. El tráfico en Montevideo, Cesariz. Pero va a llegar el momento de cierta quietud. No sé si agregaron a la playlist ese tramo filosófico de la serie Merlí sobre René Descartes. Está recomendado particularmente por el Empalme Rock. Salió una semblanza sorpresiva, ¿no? Con la producción del Lagarto y la ejecución y autoría de Cabrera Cerillas. Este año que hemos despedido a tantos queridos personajes de la localidad. ...23:28... deberíamos irnos, pero primero vamos a escuchar a Styx, Baby. Escucha esa voz. Babe, I'm leaving, I must be on my way, the time is drawing near, my train is going, I see it in your eyes, the love, the need, your tears, but I'll be lonely without you, and I'll need your love to see me through, so please believe me, my heart is in your hand, love. I love you.

que estaba full con 8 canales. Ah. We'll be right back. Apoteósico final, ¿viste? Sinfónico. Tocata y fuga. Y ahora que está full con 8 canales, ah. Esos órganos de las grandes catedrales góticas, che. Te transporta, ¿no? Around every guy in town.